Buen día, Miguel, y buen día a toda la audiencia. Sí, me he enterado de la postura del presidente. Nada, antes que nada, bueno, cuento, yo trabajo en el Hospital Municipal desde el año 75, tengo una vasta experiencia clínica y en la medicina. Y además, desde el año 2011, enero de 2011, estoy en Chillar, que es una localidad de 3.000 habitantes que está a 60 kilómetros del pueblo, vos sabés bien, los azuleños saben muy bien dónde queda Chillar, está en medio del campo y en medio de un montón de campos que son, creo, de los mejores de la provincia de Buenos Aires, en una zona así semicerrada, ondulada, muy buena tierra, pero que se aprovecha para agricultura, que agricultura es lo que se hacía antes. Ahora, bueno, entró de lleno toda esa zona en el agronegocio, y el agronegocio tiene un paquete tecnológico inseparable. Agrotóxicos, semilla transgénica preparada para resistir al veneno, y por supuesto la siembra directa, que es el gancho con que los chacareros se metieron, porque teóricamente iban a gastar menos petróleo, gasoil, para preparar la tierra. Con esa cuestión, se metieron todos, en esta cuestión desde el año 96. En el año 96, en marzo, entra la soja transgénica en Argentina, de la mano del Ministerio de Agricultura, Silvicultura, Pesca y Ganadería, que estaba en manos de Felipe Solá en esa época, en medio del contexto de las relaciones carnales con Estados Unidos. ¿Recordás de esa? Sí. Bueno, ahí entra la soja transgénica y entra el modelo de agronegocio a full. A partir de ahí, a pesar de que los países vecinos no permitían la entrada de transgénico, le entraron de contrabando a Paraguay, le entraron de contrabando a Bolivia y el sur de Brasil, por supuesto. Y ahora, lógicamente, bueno, hay una propaganda de 50, vieja ya, pero toda la zona esa la llaman República Unida de la Soja. Así nomás. Y todo eso se trabaja con agrotóxicos, que en ese momento era una determinada cantidad, y ahora son millones de toneladas todos los años. Brasil está en cantidad a la cabeza del consumo de agroquímicos, y Argentina está a la cabeza en el consumo per cápita de glifosato y de otros agroquímicos, son como 150. Está el 2,4-D, está la tracina, están los fungicidas, están los insecticidas, una serie de clorados, fosforados. Y bueno, todo eso conlleva un daño al medio ambiente, fundamentalmente en forma directa. Es decir, el ecosistema, para empezar, se destroza. Porque cuando se desmonta ya haces polvo todo un ecosistema, y todo ello trae una serie de consecuencias, como ser las catástrofes ambientales, las inundaciones, el cambio climático, etc. Y con respecto a la pregunta concreta que vos me haces sobre el tema del presidente, el presidente tiene una dosis de hipocresía muy importante, la afirmación que hace, digamos, en contra Claro, ahí en Entre Ríos había un de fallo. la, digamos, en contra de la limitación. Vos fíjate, la hace en contra de la limitación de las fumigaciones cerca de las escuelas. Exacto, que había un fallo ahí de un grupo ambientalista, ¿no? Había logrado un fallo a favor, que había presentado una demanda judicial. Por el tema del veneno. Y te digo que tiene una gran dosis de hipocresía, porque vos fíjate que en la Quinta de Olivos él tiene un hombre que le hace agroecología, ¿viste? Le hace huerta orgánica para que la nena de él, ¿viste? Que está bien, tiene derecho a comer sano, igual que toda la familia de él, y él mismo tiene derecho a comer sano. Pero, lógicamente, parece ser que a los argentinos no nos toca comer sano, porque todo lo que se tira en el campo, hermano, ¿sabes qué pasa? Termina en el plato de comida. Y, te digo, los clorados disrupten el sistema hormonal de toda persona. Y los fosforados, por ejemplo, para tomar dos familias de agrotóxicos, son neurotóxicos, o sea, traen el problema del sistema nervioso, alteran el funcionamiento, pueden nacer chicos con autismo o con hiperquinesia o directamente anencefálicos o con mielomeningocele, más, bueno, y los temas hormonales que pasan por el tema de la fertilidad, tanto masculina como femenina, malformaciones en los embarazos, etcétera. Así que realmente el presidente un poco, digamos, él haciendo huerta orgánica y comiendo verdura sana y productos de huerta sanos, digamos, achica el daño en su familia, pero el resto de los argentinos comemos veneno. Todos los días una pequeña dosis que a la larga nos trae las consecuencias de enfermedades crónicas que es muy difícil después identificar de dónde vienen. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Perfecto, Rafael. Así que bueno, este es el panorama. Y más allá del daño a la salud de la gente, el tema pasa porque el modelo de producción del agronegocio, porque ya no es agricultura, hermano, esto es agronegocio, puro y simple. Una especulación en la bolsa de cereales de Chicago que nos dice qué es lo que tenemos que sembrar y qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene. Y el modelo, como depende de la gran cantidad de insumos que son fabricados con patentes de empresas extranjeras, nos condena a la dependencia de un modelo que nos viene impuesto de afuera. De afuera nos dicen qué es lo que nos conviene sembrar y qué es lo que no conviene, y qué es lo que comemos y qué es lo que no comemos. Digamos que ya se ha perdido la soberanía alimentaria y se ha perdido el derecho a la salud, porque no te olvides que el viejo Hipócrates hace 2500 años, Miguel, nos decía en su libro de aforismos y sentencias que tu alimento sea tu medicina, y ahora resulta que nuestro alimento es nuestro veneno. Nos enferma, hermano, nos enferma de una lista muy grande de enfermedades, tanto metabólicas, se ha aumentado muchísimo el número de diabéticos, por ejemplo, el tema de la obesidad, el tema del problema, porque la tiroides, que es la famosa glándula que maneja el metabolismo, y, o sea, la transformación de lo que comemos en lo que el cuerpo necesita para funcionar. La tiroides, tenemos mucho más. Yo ahora de rutina tengo que pedir todos los días el análisis de tiroides, porque cada persona que viene con sobrepeso le tengo que pedirle la tiroides, ¿viste? Y después el tema de la diabetes y el tema del manejo del colesterol. Y todas esas cosas que comemos, que son rompen el equilibrio de las hormonas, afectan a la salud. Y después resulta que cuando vamos a ver, la misma empresa, por ejemplo, Glaxo y Clay, fabrica productos para tirar en el campo, fabrica agrovenenos. O sea que por un lado te enferman y por el otro lado te curan. Y Monsanto fue comprada por Bayer. Que si es Bayer es bueno, ahora si es Bayer, cuídate, loco. Hermano. Así es un poco el tema. Rafael, ¿y la situación si de no tu... se concientiza sí. la gente de eso, bueno, vamos a seguir sufriendo esto y nuestra generación. Porque además, no solamente eso, los venenos, hermano, son transmisibles de generación a generación. El primer artículo que yo vi en el diario, publicado sobre los estudios de un andrólogo, que es un endocrinólogo especializado en fertilidad masculina, lo hace el doctor Alejandro Oliva en Rosario, a partir de los estudios en cuatro pueblos del sur de Santa Fe, porque le venían muchos gauchos con problemas de impotencia sexual. Entonces empieza a hacer el estudio en el pueblo y empieza a encontrarse con una sorpresa, que tenía una incidencia mucho más elevada que el resto del país, por ejemplo, en cuanto a problemas hormonales referidos a la virilidad, digamos. Y además encontró mucha más incidencia de cáncer. A partir de ahí, y ese título se llama Cuatro generaciones comprometidas. ¿Por qué? Porque la transmisibilidad de la capacidad de enfermar se transmite de generación a generación, de los padres a los hijos, de los hijos a los nietos, etcétera. ¿Sí? O sea que estamos en el horno con el tema de este modelo, que hay que cambiarlo ya, hermano, porque no se puede. Y está demostrado que la alternativa agroecológica es mucho más eficiente y mucho más saludable, por supuesto. Desde ya, en esta cuestión, como estamos ahora, va a costar muchísimo porque el tema del agronegocio es política de Estado, tanto desde Jujuy a Tierra del Fuego, salvo en las zonas donde no se puede hacer chacra, todo es prácticamente así, salvo islotes que están apareciendo, por ejemplo en Guaminí, en la provincia de Buenos Aires, en la zona de Chacabuco, creo que también hay otro sector, en Tandil hay gente que hace agroecología, y yo que hago la quinta en el hospital Montechillar tratando de no usar veneno. Claro. Es decir, no uso, por supuesto, pero ahí los vecinos fumigan las veredas con glifosato, por ejemplo, y en Azul también, ¿viste? En Azul, eso te iba a preguntar, ¿cuál es la situación en Azul, en el partido de Azul? ¿Cómo ve la Azul, situación? En el partido de Azul directamente tenemos 65.000 hectáreas, de las cuales creo que el 60% están chacreadas y fumigadas con una parafernalia de agrotóxicos. Muy poca gente puede hacer agroecología, y los que hacen, la hacen a medida que pueden, porque yo, ponele, no uso agrotóxicos en mi quinta, pero si el vecino está usando el veneno al lado, escuchame, la deriva, trae el viento, la lluvia, etcétera, porque la gente se cree que el glifosato queda ahí, o el agroquímico queda ahí, no hermano, lo se evapora, lo lleva el viento para todos lados, están contaminados los osos polares y los pingüinos, así que imagínate cómo es la cosa. El tema es muy, te digo más, todas las declaraciones de derechos humanos, de derecho internacional, de derecho público, de la Constitución Nacional, al Código Civil de Argentina, están velando por el medio ambiente. velándola, la que te dije, viste, porque lo que de toda esa legislación se hace caso omiso. El derecho de la gente a comer saludable se ha perdido junto con la soberanía alimentaria. El tema es muy profundo, demasiado. Y están desde el intendente, desde los intendentes, de los concejales de cada pueblo, desde el menor funcionario de poder, que tiene una pizca de poder, hasta el presidente, están metidos en estas cosas y va a ser muy difícil cambiarlas. Está empezando a tomar conciencia la gente, pero va a tardar mucho, creo, en revertirse esta situación. Y además es un problema global, como bien se sabe. Nada, eso es más o menos el panorama, Miguel. Y la audiencia, creo que si la gente escucha esto, tiene que empezar a tomar conciencia, porque no puede ser que tengamos un país que prácticamente es una colonia, no ya de España y de Inglaterra y de Norteamérica. Es una colonia de las multinacionales amparadas por el paraguas del imperio, fundamentalmente. Es así de simple. Rafael, muy completo lo por tuyo, eso, como siempre. Por eso es eso. Muy completo, ¿no? Se entiende más o menos, Miguel, o lo entendés vos. Si lo entendés vos, yo me quedo tranquilo. Se entiende. La gente también lo va a entender. Se entiende. Como diría Wimpy, cualquier persona de mediana instrucción puede entender la cosa. Fue muy claro, Rafael, fue muy claro, realmente, como siempre. Pero es reversible, y con tiempo y con conciencia, con la concientización. Sí, sí, y con políticas que lleven hacia eso, ¿no? Bueno. Claro, porque es la otra cosa, hermano. Si nuestros gobernantes, próximos gobernantes, que espero que cambie, como bien sabes, yo un poco este gobierno neoliberal, metido en el neoliberalismo, no lo quiero para nada. Pero si los que vienen van a hacer la misma política, no te olvides que esto viene de la época del menemismo. Porque, bueno, si vamos al caso, viene de la Revolución Verde, de los años 50, del milenio pasado. Pero si cualquier gobierno va a hacer o el gobierno próximo, que espero que sea distinto, va a hacer lo mismo que esto, bueno, vamos a seguir estando en el horno, o peor. Amigo mío, y la audiencia, yo creo que más o menos, no sé si quería preguntar algo más. No, creo, Rafael, que fue muy completo lo tuyo, realmente un panorama interesante para comenzar a reflexionar, ¿no?, sobre estas cuestiones de lo que comemos cada día y lo que somos a partir de lo que comemos, ¿no?, y cómo se va enfermando nuestro organismo por cuestiones que tienen que ver pura y exclusivamente por la cuestión del capital, ¿no?, de generar cada vez más ganancias sin importar mucho el ser humano. Bueno, un abrazo, Miguel. Abrazo, Rafael.